señor carcelero. Hoy ya no sufro por mi condena. Hoy sufro y lloro solo por ella, mi reina linda. Aquí en mi celda lloro por ti, linda, linda. Hoy los recuerdos vuelven a mí. Cierro los ojos y pienso que estás junto a mí. Esta agonía me vuelve loco. Es que te quiero y me muero por ti. Cuatro paredes, testigo de todo este amor. Reina, mi reina. Una caricia del cielo que nunca olvidé. Tu nombre lo llevo tatuado en mi piel. Estás presente, yo estoy contigo. Qué sueño lindo volverte a tener. Siento que tú hoy me recordarás, igual que yo, con mis penas por ti. Ámame, quiéreme, quiéreme, ámame. Ámame, quiéreme, quiéreme, ámame. Máximos. Cuatro paredes, testigo de todo este amor. Reina, mi reina. Una caricia del cielo que nunca olvidé. Tu nombre lo llevo tatuado en mi piel. Estás presente, estoy contigo. Qué sueño lindo volverte a tener. Siento que tú hoy me recordarás, igual que yo, con mis penas por ti. Ámame, quiéreme.